Salvador Jesucristo, ¿quién hay igual a ti? Mi Salvador Jesucristo, más que todo eres para mí. Mi Salvador Jesucristo, ¿cuánto te amo yo? Todo a ti consagro, Cristo Jesús.